fuera tan fácil. Me pides, me olvidé de ti. Como no puedo olvidarte, te ruego que vuelvas a mí. Vuelve, por favor, vuelve a mi lado. Sabes, no podrás vivir sin mí. Sabes que es mi amor eterno para ti. Vuelve a mi lado.